comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de intérpretes, compositores, musicólogos y luthiers. Preparado y conducido por Leopoldo Pérez Robledo. Producción general, licenciada Blanca Cercel. Investigación y asesoramiento musical, profesora Silvia Leidemann. Comparado con las grandes colecciones de música sacra y profana, principalmente europeas, se conserva muy poca música inglesa anterior al siglo XV. El descuido, bibliotecas destruidas intencionalmente y el paso del tiempo dejan al intérprete moderno virtualmente sin sólidas bases de información sobre las cuales poder construir una óptica de tendencias de interpretación en la música de fines del siglo XIV. Se conserva mayor cantidad de música eclesiástica que cortesana o popular. En Inglaterra, entre los gremios o círculos cortesanos, predominó principalmente la transmisión oral del repertorio. La escritura de texto y música sobre el papel era innecesaria. Tan solo nos quedan las imágenes y las descripciones literarias sobre el uso de los instrumentos en este periodo. Hoy, en este encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, junto al grupo británico The Dufay Collective, intentaremos reconstruir y evocar la sonoridad de la música instrumental de la Edad Media en Inglaterra. Las primeras noticias de la gaita proceden del siglo 8 a.C. y se localizan en el norte de India. Consistía en un odre y dos tubos de lengüeta, y su uso estaba reservado a los encantadores de serpientes. En Roma evolucionó al adquirir más sonoridad y al ampliarse el tamaño del odre o bolsa, y fue conocida como tibia utricularis. Usada en la milicia durante el declive del Imperio Romano para enardecer a los soldados con su penetrante sonoridad, estuvo a punto de extinguirse en los albores de la Edad Media, cuando fue recuperada y transformada hacia el siglo IX por los pueblos nórdicos, sobre todo los afincados en las zonas costeras del Atlántico. Aquella gaita medieval carecía de bordón, elemento que le fue incorporado en el último tercio del siglo XIII. Sin embargo, ambos tipos de gaita coexistieron durante algún tiempo. Un segundo bordón o roncador fue implantado en el siglo XIV, momento en que la gaita empezó a participar en la música artística y de danza. Tal fue su contenido durante el Renacimiento, que estableció, en algunos modelos, el acoplamiento de un fuelle sustitutivo desde la insuflación del gaitero. Escuchábamos Danza sobre Alegría mientras dure el verano por William Lyons en Gaita Medieval. La sanfona, vocablo originado en el término latino sinfonía, también conocida como viola de rueda, hardy-gardy o viola de ciego, es un cordófono frotado por medio de una rueda impregnada de resina. De un lado cuenta con una caja acústica, en el interior de la cual está alojada una rueda que asoma a través de la tapa superior del instrumento. El mástil de las fídulas se sustituye, en este caso, por una suerte de pequeña caja con teclas atravesadas que cumplen la misma misión que los dedos del intérprete, que detienen, por medio de unas pequeñas láminas de madera, la vibración de la cuerda donde corresponde, para la producción de una determinada nota. Las cuerdas no cumplen todas una misión melódica, sino que existen varias de ellas que producen constantemente la misma nota, de la misma forma que los bordones de la gaita, instrumento que tiene curiosamente un sonido similar. Estamos ante un instrumento estrictamente europeo, resultado de la búsqueda del sonido continuo aplicado a las fídulas ya existentes. En el siguiente registro escucharemos la voz de John Porter, acompañado por Gilles Lewin y Susanna Pell en bielas y William Lyons en sanfona. Of violence. Era Bendita seas, Reina de los Cielos, anónimo del siglo XIII por el grupo británico The Dufay Collective. La estampida fue la principal forma de danza del siglo XIII, usualmente en métrica ternaria, y con secciones repetidas que se corresponden con esquemas de danza. La biela pertenece a la familia de instrumentos de cuerda frotada. En distintos grabados y pinturas se observan instrumentos de entre 3 a 5 cuerdas, con silueta similar a la vihuela, y cuenta con varios trastes de tripa atados sobre la tastiera. Escuchemos la canción anterior, Bendita seas, Reina de los Cielos, interpretada en un solo de biela y luego una danza en dúo de bielas. Thank you. Escuchábamos Bendita seas, Reina de los Cielos, anónimo del siglo XIII, por Susana Pell en Solo de Viela, y luego Una danza por Gilles Lewin y Susana Pell en Dúo de Bielas. Las arpas se reconocen por su forma aproximadamente triangular y por sus cuerdas de longitud desigual, tensadas en un plano perpendicular al cuerpo sonoro y la tabla armónica, entre esta y una consola que lleva las clavijas. El arpa pequeña, portable y sin duda venida de Irlanda con los monjes irlandeses, todavía es el emblema heráldico de ese país. Desde el siglo IX, los juglares acompañan con ella sus relatos y la nueva nobleza feudal aprende a tocarla. Pero a pesar de su continua aceptación, no parece que el arpa haya suscitado un repertorio específico antes del siglo XVI. Escuchemos una canción acompañada por un arpa medieval. Our Era Nunca conocí la tristeza antes, anónimo del siglo XIII por el tenor John Porter, acompañado por Paul Bevan, en arpa medieval. Estamos en La Lutería y el mundo de los instrumentos musicales, hoy junto al grupo británico The Dufay Collective, reconstruyendo y evocando la sonoridad de la música instrumental de la Edad Media en Inglaterra. Volviendo al mundo de la música instrumental en la Inglaterra medieval, The Dufay Collective nos trae ahora una danza llamada Ductia y luego una pieza de origen vocal llamada Santa Madre de la Gracia, en dúo de flautas dulces. Escuchábamos Ductia y Santa Madre de la Gracia, anónimos del siglo XIII por William Lyons y Paul Bevan en flautas dulces. El órgano pequeño medieval portátil era llamado portativo u organeto. Estos pequeños órganos que se tocaban con una mano mientras con la otra se accionaba el fuelle, solían tener un solo registro y no más de 3 octavas. Un órgano de tamaño medio, con entre unos 3 y 6 registros de 4 octavas de extensión, de mesa o de pie, era llamado órgano positivo, probablemente el primer órgano para el cual se escribió polifonía. En el siglo XI se construyeron órganos más grandes en las iglesias con hasta 2.500 tubos y más. Es el órgano de muro. El ejemplo más antiguo de música para órgano está preservado en notación en el Robert Bloch Codex. Thank you. Escuchábamos Estampida, anónimo del siglo XIV, por Peter Skaas en órgano positivo. Estamos escuchando al tenor John Potter, acompañado de Gilles Lewin en biela, interpretando la canción anónima del siglo XIII, Omnis caro peccaveret, la canción del diluvio. Escuchemos a continuación una danza compuesta sobre esta canción por un dúo de gaitas. Thank you. era la danza sobre Omnis carope caveret, la canción del diluvio, anónimo del siglo XIII por Gilles Lewin y William Lyons en dúo de gaitas. El rebec es un antiguo cordófono frotado con arco, generalmente con tres cuerdas y una tastiera con o sin trastes. El salterio es una antigua cítara que se tañía con los dedos o con plectros, o bien se golpeaba con baquetas. En ese caso se llamaba dulcimer. Escuchemos The Dufay Collective interpretando una ductía con dos rebecs, un salterio y un arpa medieval. Escuchábamos Ductía, anónimo del siglo XIII, por Gilles Lewin y Rafael Misraki en rebec, Paul Bevan en salterio y Peter Skaz en arpa medieval. El grupo británico The Dufay Collective se formó en 1987 para explorar el universo de la música desde el medioevo al renacimiento europeo, con una intensa actividad de conciertos en Londres y festivales de Europa, Rusia, Oriente y Australia, habiendo ganado un sitio entre los mejores grupos de música antigua de Europa. A los instrumentos que hasta ahora nos han presentado, se agrega ahora el guitarn o guitarra medieval con cinco pares de cuerdas, mango con trastes, y una caja con silueta similar al violín moderno, que se tocaba con los dedos o con plectro. Escuchemos una danza interpretada por The Dufay Collective con bielas, guitarra, arpa, salterio y sanfona. Thank you. era una danza anónima del siglo XIII por Gilles Lewin y Susanna Pell en bielas, Rafael Mizrachi en guitar, Peter Skaz en arpa, Paul Bevan en salterio y William Lyons en sanfona, todos integrantes del ensamble de Dufay Collective. Agradecemos a nuestra amiga Isabel Yanoji habernos facilitado este material del grupo de Dufay Collective. Gracias a todos y hasta la próxima. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de intérpretes, compositores, musicólogos y luthiers.